el Batallón Pluto. Bienvenidos chicos y chicas al Batallón Pluto, el podcast sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos Bury. Aquí seguimos después de una semana movidita para algunos. Ya ha pasado el Tokyo Game Show y aunque después hablaremos sobre algunas de las cosas mostradas allí, parece que no ha llamado tanto la atención como cabría esperar. Eso sí, la polémica sobre el rescalado 4K de PlayStation 4 Pro sigue siendo motivo de debate estos días y al final da la sensación de que se habla más de características técnicas que de juegos. Y todo esto lo digo también por el retraso de cierto juego que es para echarse a llorar. En fin, ya lo veremos después. Ahora sí que sí, voy a pasar a presentar a los miembros del batallón que nos acompañan esta semana. ¡Vamos allá! Bueno, Tony, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido todo? Vaya semana. He estado muy a tope, ¿eh? No he parado. Uy. ¿Eso es verdad o es postureo? No, eso es verdad. O sea, amiga, imagínate... Cada mañana levantarme temprano para hacer About the List. Uno de los días ir al gimnasio porque tenía tiempo, por suerte. Y luego todo de clase. Y cuando llegaba reventado a cenar y a la cama porque es que no podía más ya con mi alma. Bueno, muy bien. Espero que haya cundido. Además, me da que has pasado una semana de miedo. Ya lo veremos por la que estamos jugando, ¿no? Sí. Bueno, y también os lo cuento ya porque... A ver... Yo, desde hace 6 años, no toco las matemáticas y ahora me he puesto a estudiar programación y voy a morir muy fuerte. He estado este viernes con 5 horas de algoritmos. Bueno, nunca viene mal refrescar conocimientos, hombre. ¡Ay, qué quejica! Bueno, también está por aquí Aitor. Hola. Hola, ¿qué tal estamos? Otra semanita más. Esta semanita ha sido fuerte en cuanto a cosillas que probar, ¿eh? Sí. Es verdad, muchas cositas. For Honor, la demo del FIFA, la demo de Resident Evil, o sea, muchas cosas, sí señor. En cuanto a noticias, a lo mejor no tanto, pero en ese sentido sí. Y me da que tú también vas a hablar de cositas guays, porque además llevamos 2 semanas que coincidimos con, bueno, 3 que coincidimos en lo a que estamos jugando, tú y yo. Sí, tenemos alguna especie de mente común o algo así y jugamos lo mismo. Será porque también salen las novedades a la vez y podemos disfrutarlas, que están muy bien. Pues sí, esa es buena señal. Bueno, también le doy la bienvenida a Jano, ya miembro oficial, aunque eso sí, sigue siendo el becario, así que a ver cómo te portas. Hola. Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal? Jugando mucho y un poquito triste porque se me acaba el verano, está mi último fin de semana en la casa de la playa, ya el fin de que viene ya estaré en mi hogar habitual del resto del año y... Un poquito triste por eso, pero bueno, los juegos palían la tristeza. Claro, hombre, no estés triste. Yo también he tenido que volver a Madrid porque ya se acaba todo lo bueno, pero ya llegarán cosas. Nada, no vamos a extender tampoco demasiado. Se acerca el invierno, sí. The Winter is Coming. Yo soy Sergio. Ayer me compré The Witcher 3. Ha llegado el día, señores. He caído. ¡Grande! He caído. Además fue, ya digo, fui al game, el hombre me miró de la tienda, yo le miré. Y me dijo, pero mega preocupado, oye, ¿tú sabes que esto te va a llevar más de 100 horas? Y yo digo, sí, pues nada. Y luego encima me coló el euro del game, del seguro. Eso jamás se lo voy a perdonar. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Y nada, una recomendación rápida, esas series que yo siempre digo. En este caso, de verdad, si podéis y si os gusta el tema, pues este de las drogas y demás, aunque no lo hayáis probado, Narcos es una pedazo de serie de Netflix y además es una de esas series didácticas, ¿sí? Es un concepto que me encanta, ¿no? Siempre aprendes cosas. En este caso, yo he aprendido insultos nuevos. y otros que no son nuevos, pero con su toque, por ejemplo, pinche hueputa, mal parido. Eso, no, por favor. De no. Verdad, o sea, ese gran don de masticar los insultos, ese mal parido, está guapísimo, de verdad. Esa serie mola mucho. En fin, no me quiero ir por la rama, vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Dejamos atrás la vorágine del Tokyo Game Show y todo lo que mueve cada año, pero en esta ocasión sí que hemos estado de acuerdo que quizás sin las mismas expectativas que quizás otras veces, no lo sé. Lo comentaremos más adelante y haremos también un repaso a algunos de los títulos que han presentado. Por otro lado, los retrasos vuelven a ser los protagonistas en el bloque de noticias. ¿Qué puede haber ocurrido para que tantos lanzamientos cambien su fecha a escasos meses de su salida? Hay una noticia además muy bonita sobre Sega, sobre una edición coleccionista que ya ahondaremos después, pero hay mucho más, como nuestras impresiones sobre la alfa de For Honor, y aguantad hasta el final porque regresa la sección en la que buscamos parecidos razonables a grandes bandas sonoras del mundo de los videojuegos. Todo esto y mucho más aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y aquí estamos, en la que estamos jugando, que esta semana ya hemos comentado antes, un poco a modo de introducción, que hemos jugado muchas cosas, cosas muy chulas, novedades, que es uno de esos programas que da ganas de escuchar esta sección por eso mismo. Así que, Tony, te doy paso a ver de qué nos vas a hablar hoy. Pues os voy a hablar de una demo actualizada. Es muy raro esto que acabo de decir, pero es cierto, estamos en una era en la que aparecen cosas muy, muy, muy nuevas. Una de ellas es esta. Siguiendo con la estela de PT, Resident Evil 7 se nos introdujo en las PlayStation 4 con la versión Beginning Hour, o sea, Resident Evil 7 Beginning Hour, que era la demo, que ahora ya no hace falta de tener la suscripción a PlayStation Plus, antes sí, y ahora la han actualizado, o sea, lo puedes jugar todo lo de la demo. Eso para los catalanes que no pagáis, os viene muy bien. Yo he pagado el PlayStation Plus, pero si yo no pago lo que no lo vale, bueno... Es que ya tengo el Journey, el Lord of the Fallen ahora no lo quiero. Pero bueno, al tema. Esta nueva demo se llama, pues, como si se llamaba antes, pero lo han actualizado. Y en vez de versión 2.1 o algo así, ahora se llama versión Crepúsculo. Por alguna razón. Entonces, todos sabemos la coña que hay con Crepúsculo alrededor del mundo. Incluso en inglés es Twilight Version, o sea que ya sabemos lo que nos espera. Pero vamos a ver qué ofrece esta demo. No hablaré lo que había de base en la otra, porque ya intuyo que la gente lo sabe o se ha informado, pero sí que hablaré un poco de, digamos, la base sí que la tocaré un poquito para poder tenerla ahí, y hablaré de todo lo nuevo que hay. Veamos, estamos en una casa, despertamos en una casa y ahí tenemos que ver que... descubrir cosas. Hay pequeñas pistas que nos dirán cosillas sobre la historia del juego, sobre eso, esa familia Baker. Entonces, en esta demo hay novedades. Las novedades respecto a la demo anterior son, en primer lugar, una puerta ennegrecida. Es una cosa muy rara. Esa puerta ya estaba ahí, pero ahora tiene como una aura oscura, como si fuesen hongos negros que la están rodeando. Sí, sí. Y además, si intentas abrirla así, en plan, como chocándote contra ella muchas veces, hoy es como un gimoteo de dentro y cómo la golpean desde dentro. Qué mal rollo. Yo me cagué ahí dentro. Me cagué un poco. Luego, los que la hayáis jugado, sabréis que había un teléfono. Y había también, sí, al lado un teléfono como un pasillo con una puerta tapiada con tablas de madera. Ahora podemos pasar, pero no por la puerta con tablas de madera, sino porque la pared de la sala del teléfono se ha caído, ha colapsado y está rota totalmente. Y podemos pasar a una nueva sección, de hecho es la única sección nueva, digamos, del juego, a pesar de que hay algunos otros añadidos. ¿Y merece la pena? Hombre, es que están jugando con este misterio de una manera que a mí me está gustando mucho. Porque aparte es en plan, te lo damos gratis, sabemos que es una campaña de marketing, pero lo están haciendo de una manera que a mí me está gustando mucho el misterio que van poniendo ahí, mirar los recovecos, a ver qué es lo que hay. Uh-huh. Para mí, jugadlo, porque os llevará 40 minutos como mucho, y podréis sacar de ahí una de teorías raras que, vamos, a mí me está encantando. Entonces, el tema del muro. Ahí encontramos una ventana a la que podemos acceder con una escalera, pero está cerrada con una llave que no tenemos. No tenemos esa llave todavía. Y de hecho, hay otra puerta por la que antes podíamos salir que ahora necesita una llave que sí que está ahí. Podemos, bueno, y el final es el mismo cuando sales de esa puerta. Pero el teléfono ahora nos da otra... Welcome to my family. ¿Perdona? Welcome to the family. Claro, welcome to the family. Y el teléfono ahora nos dice otra cosa. No es lo que nos decía antes. Ahora nos dice, las puertas están para abrirlas, pero a lo mejor todavía no se pueden abrir. ¡Ah, amigo! Con lo cual eso me dice que habrá más actualizaciones. Y creo que no estoy equivocado cuando digo que habrá tres más. Y ahora veréis por qué. ¿Recordáis el dedo de... Sí, de hombre, el famoso dedo, claro. Sí. El famoso dedo. Pues ahora hay un objeto que se llama objeto hecho con celuloide. Y ahora, en el inventario, hay una cosa que ya hemos visto mucho, pero que ahora vemos por primera vez en esta demo, que es algo llamado combinar. Esto en Resident Evil ya estaba, y esto es algo clásico. Sí. Podemos combinar ese objeto hecho con celuloide con el dedo. ¿Por qué? Porque ese objeto hecho con celuloide es la mano. Pero solo tiene el pulgar, y nosotros tenemos el otro dedo. Faltan tres dedos. ¿Qué me dice eso a mí? Que faltan tres actualizaciones. ¿Cuándo sale el juego? En enero. ¿En qué mes estamos? En septiembre. ¿Cuántos meses quedan? Octubre, noviembre, diciembre. Tres meses, tres actualizaciones. Toma teoría. Uf, no sé, sí, Pinta bien, pinta bien. Pinta bien, pero ahora mismo, sin entrar en spoiler, ¿con ese dedo puedes hacer algo? Todavía no, ¿no? No, nada de nada. Nada. Vale, teorías vale. En YouTube. Puedes hacer muchas. Sí, sí. Y hay un par de objetos más, que son el mismo, pero en diferente cantidad. Y que son... Balas de pistola, munición. Con lo cual eso nos dice que habrá pistola. Ya sé que es bastante obvio decir esto, pero poco a poco nos van diciendo cosas del juego. Con el hacha nos decían que habrá combate a melee, con esto nos dicen que habrá pistola. Y ya luego ha salido un tráiler, que ahora lo comentaré brevemente, en el que ya se ve la pistola también en su uso. Entonces, como ya he dicho, estábamos en la casa de los... Bueno, no sé si exactamente si es la casa de los Baker, yo diría que no. Pero los Baker, que es la familia que nos introducen en el tráiler, no sé si lo habéis visto el tráiler vosotros. Yo no he tenido tiempo, no lo he visto. No. Bueno, pues más que Resident Evil parece La Matanza de Texas. Y os lo digo en serio, parece La Matanza de Texas. Y me está gustando mucho. Porque yo no me he cagado nunca, o sea, nunca me he cagado tanto con una película como con La Matanza de Texas. Y lo digo muy en serio, me dio mucho miedo esa película. Y básicamente es eso, somos como un recluso de esa familia, en el tráiler se ve, y estamos cenando comida como podrida o humana o una cosa rara, y es como que somos su... que nos han como acogido, pero en plan forzándonos, en plan cómete esto, no sé qué, no sé cuántos, es como que lo que dice de Welcome to the Family, como que te han absorbido a su familia y te quieren como posesión suya, como miembro de la familia. Tengo muchas ganas de saber... cómo se ejecutará esto en el juego, porque lo que es la historia me está encantando muchísimo. No sé qué tiene esto que ver con Resident Evil, ni con el virus, ni con nada. Eso te voy a preguntar, porque siempre se ha dicho, desde la primera vez que se supo de la demo, que no tenía nada que ver con el juego en sí, que era una prueba de concepto. Pero tal y como me lo estás contando, el hecho de que ha salido un tráiler, supongo que sí que hay más conexiones con el juego final de lo que parece, ¿no? Pero en la historia yo creo que no, ¿eh? Sí. No lo sé. Yo creo que sí, yo creo que bastante, de hecho. Y lo único que he visto yo que digo, vale, esto es Resident Evil, es gracias a un comentario de YouTube, que al principio del tráiler sale una voz diciendo, formulando unas palabras, y he visto en un comentario de YouTube, Esta voz es la de la actriz de doblaje de Moira de Resident Evil Revelations 2. ¡Hala! Es lo único que he podido enlazar. Lo único. Eso es muy loco, ¿eh? Eso es muy loco, ya lo sé. Pero es la única conexión que he visto yo con el resto de Resident Evil, porque no veo zombies, no veo Virus T, no veo un Wesker, no veo una Jill Valentine, no veo nada de lo que habíamos visto antes. Con lo cual ya veremos. Le tengo muchas ganas. Y tengo ganas de ver cómo se relaciona esto con Resident Evil. Pero hasta entonces tocará esperar. El cambio ese que se ha visto en primera persona... Mola. A mí el cambio me gusta. Esto es un Outlast, ¿eh? Para mí. Esto es más un Outlast que un Resident. Pero yo creo que es la... Quieren volver a los orígenes. Pero saben que volver a los orígenes, con ese control de antes, quizás no es la fórmula, la mejor fórmula en la actualidad que existe para transmitir miedo. Yo personalmente es lo que pienso. Yo tengo más miedo con un juego en primera persona que con un juego con ese control y con esa cámara. Con lo cual, yo creo que lo están haciendo bien. Creo que van a reinventar la saga, o al menos pueden. Y por lo menos lo que tengo seguro es que nos vamos a cagar de miedo y que la historia va a ser buena. Yo quería preguntarte, Tony, viendo así vídeos en YouTube, ¿tal? Y quería preguntarte si has notado cambios en la iluminación. Con la demo anterior, si ves que lo han clareado un poco más o algo así. Pues no lo sé, no sabría decirte. No tendría que ver imágenes comparadas, pero no tengo ni la menor idea. Yo tenía la duda de si lo veías como un Resident Evil o no, pero creo que ya me lo resuelto hace un momento, ¿no? Diciendo que era más un Outlast que un Resident Evil, ¿no? Una reinvención de la saga, sí. Como que te dice. Sí, lo que es la fórmula quizás es más Outlast. Y a ver cómo... Claro, es como arriesgarse mucho, pero ir por un camino que yo creo que le va a sentar muy bien a Resident Evil. Ya veremos qué ocurre. Vamos a darle paso ahora a Aitor, a ver qué juego nos va a hablar. A ver qué tal. Pues os voy a comentar un poco la situación. Ya es de dominio público que hace poco acabé The Witcher 3. Y ahora estoy dándole a Dragon Age Inquisition. Diréis, son dos juegos enormes de mitología, de fantasía medieval, ¿no? Claro, entre ellos he tenido que meter algo para no aborrecer todo ello, ¿no? Y ha sido Doom. Este nuevo Doom salió por mayo, una cosa así. Y la verdad es que me encantó. Ya jugué al Doom 3 hace ya añitos y me encantó. Yo lo dije desde que lo jugué. Es el juego con el que más me he divertido manejando una escopeta. Y aquí, bueno, ha sido repetido. Tenemos acción desde el segundo uno, pero empieza no como en el anterior, que tenías, por así decirlo, unos minutillos de preparar. A ver, ¿dónde estoy? Calmémonos, estoy en Marte, me guían, conozco a este tío, tal. Aquí no, aquí empiezas y ya con la pistola en mano a meterte. Y no sabes qué ha pasado, no entiendes nada, solamente estás ahí desnudo, te levantas y tienes un montón de bichos, de demonios por todos lados. Te los cargas y ya tienes muy cerquita tu característico de, ya te lo pones y ala, a seguir matando. Entonces, que es un juego súper frenético, la cámara se mueve rapidísimo, frames van como locos para arriba, que es una cosa muy rara, y el control es muy bueno, tengo que decirlo, a pesar de que la sensibilidad de la cámara está súper alta, pero el control se nota muy, muy, muy bueno. Y hay que decirlo, que tú juegas con mando a Doom. Sí, exactamente. Sí, incluso yo creo que el juego está bien optimizado para mando. O sea, es un shooter, pero como Doom nunca, o por lo menos Doom 3 y este Doom nuevo, solo hay un arma que tenga, por así decirlo, zoom o apuntado. Es todo disparos desde la cadera. No se nota tanto que tengas que ser tan preciso. Yo, por ejemplo, he usado el arma que más he usado es la escopeta, y entonces para tiros cercanos tampoco es necesaria tanta precisión, ¿no? En cuanto a las armas, ya que las he mencionado, he de decir que se consigue todo el arsenal bastante rápido. Tenemos un arsenal bastante, bastante diverso, sí. Y me ha pasado una cosa muy curiosa, y me vienen reminiscencias de que creo que también lo hice en Doom 3, y es que a cada enemigo que me encontraba, como que yo tenía en mente prefijado qué arma era la que tenía que usar contra ese enemigo. Digamos que contra monstruos más tochos usaba un arma tipo lanzagranadas o bazocas y tal, y contra enemigos así más pequeños, la escopeta, un poco, no sé, ya lo tenía como prefijado en mi mente. Y no sé, me ha parecido curioso, la verdad. El juego es corto, no os voy a mentir, el juego te puede durar 8 o 10 horas si te lo haces del tirón. Pero tengo que decir que es rejugable, porque hay un montón de secretos. Y un montón de guiños a propio Doom y un montón de guiños a otros juegos de Bethesda tipo Skyrim, Quake, Fallout, incluso películas como Terminator 2. Hay algún easter egg. Qué bueno. Y está muy chulo. Incluso ahí ya, para rebuscar muchísimo, hay que rebuscar muchísimo, pero hay incluso mapas clásicos metidos dentro de los mapas de este Doom. Y eso me ha parecido un puntazo total. Y además, que tú traiste aquí el anterior Doom, el Doom 3, que también jugaste. Sí, claro, exacto. Este es, todo el mundo dice que es mucho más Doom. ¿A ti te ha gustado más? Pues mira, este Doom ha perdido una cosa respecto a Doom 3. Y es que ese Doom 3 tenía, por así decirlo, un poquito una esencia horror. No tendría survival, pero sí pasillos más oscuros. No sabías si en la esquina que ibas a cruzar te iba a aparecer algo. Zonas, o sea, crujidos. Sí, un poco de miedo, ¿no? Y en este no. En este se ha perdido completamente todo esto para enfocarlo completamente a la acción, a pegar tiros, a no parar quieto y aguantar oleadas y oleadas de demonios. Que bueno, es un cambio. Hay gente que le puede gustar más y hay gente que le puede gustar menos. Pero sí, yo lo siento como un Doom. Y la verdad es que, ¿qué decir más de Doom? Metal, rock, demonios, gore, motosierras, eso lo tiene todo. O sea, para mí es un Doom, obviamente. Qué bueno. Tenemos también, por ejemplo, el modo Snapmat, que lo he probado. El online no. El online ya dije cuando probé la demo que no me hizo mucha gracia. Pero el modo Snapmat me ha gustado. Es como una especie de categoría aparte del juego en la que hay minijuegos tipo, yo qué sé, aguantar rondas, juegos musicales, en plan de que te ponen un piano y tienes que... ¿Qué tocar, dices? O sea, son cosas muy raras que hace la peña. Sí. Juego, por ejemplo, parkour, que tienes que hacer contra reloj. Es como cosillas que hace la gente, mapas que hace la gente y, no sé, le ponen sus ideas y está chulo para un poco salirte un poco de lo que es original. Sí, mira, yo jugué nada más que la demo que había y lo que más me flipó, y entiendo a la gente que es fan de la saga, es el tema de las animaciones. O sea, te llevas los miembros de los enemigos y tal. Es increíble, sí. Muy bestia. Es brutal, sí. Además que esas desmembraciones tienes para cada demonio como 4 o 5 distintas dependiendo de dónde se la hagas, ¿no? Si le pillas por detrás, si le pillas por delante, en una pierna, en un brazo, en la cabeza. Está muy chulo, sí. Yo quería... la historia, para sin estar nada, es básicamente, diría, una excusa. O sea, no penséis que es un guión muy, muy elaborado. Es más de lo mismo. Que haya jugado Doom sabe lo que se va a encontrar. Y es básicamente eso. Para pegar tiros y ya está. Yo te quería preguntar, editor, por el online, si lo has probado, el multi y tal, ¿qué te parece? No, probé el multi en la demo que pusieron, no en la demo que te daban la primera misión, sino una demo anterior, hicieron una alfa o una beta, que te daban un fin de semana para probar el online. Y es que a mí el online de estos shooters tipo arena no me acaba de convencer. Okay. Pues se pasó mi de ello. Y además, la gente que había probado todo el tema del multi, no sé incluso si es la misma compañía la que se ha encargado del multijugador, pero sí que no tiene nada que ver con lo que uno entiende de un Doom, por la experiencia de gente que yo conozco y que lo ha probado. Así que bueno, pues, ahí está la campaña, ¿no? Lo sé. Nos quedamos con eso. Sí, exactamente. Muy bien, muy interesante, de verdad. Yo tengo muchísimas ganas de probar el Doom, a ver si puedo antes de que acabe el año. Y vamos a darle paso a Jano a ver qué juego has traído a esta sección. Pues bueno, yo entre partida y partida de Bloodborne, que es el juego que creo que voy a jugar el resto de mi vida, como sigue así, estoy jugando, he cogido mi Xbox 360 que tenía por ahí guardada, escondida, la he desempolvado y Y estoy jugando ahora al XCOM, al primero, al Enemy Unknown, sí. Creo que lo pronuncio medio bien. Y nada, pues jugué hace mucho tiempo a este juego, me lo pasé en su día, pues, creo que es de 2012 o por ahí, si no me engaña la memoria. Y nada, pues tengo la versión, normalmente dicen que estos juegos como se disfrutan más en la versión PC y tal, por el tema del teclado, el ratón, que es para lo que están hechos realmente. Pero yo, a mí me regalaron esta versión para 360 en su día y la verdad es que la disfruté bastante. Es un juego que está bien optimizado para el tema y me ha gustado mucho volver a retomarlo porque es rejugable, divertido, lo coge un nivel de dificultad más alto y la verdad es que está muy bien, ¿no? Comentando un poco el juego, decir que es un remake de un juego que salió en los 90 con el mismo nombre. Y básicamente trata sobre una invasión alien, ¿no? que hay aquí en la Tierra y se crea una fuerza internacional para evitarla, que son los XCOM, y nosotros somos el gestor, ¿no? el supervisor de todo el sistema. Y por un lado, bueno, el juego se diferencia en dos partes, ¿no? Básicamente un juego de combate por turno, de estrategia, perdón. Y también está la otra parte, que es la de la administración y gestión de la base sobre la que irá montándose todo el sistema. Y nada, pues primero tendremos la base, donde tendremos áreas de investigación y fabricación de armamento y tecnología, que irán evolucionando conforme vayamos recolectando materiales en las misiones y tal, y podremos ir mejorando armamento, mejorando la propia base y haciendo mejor lo que es todo el juego. También podemos personalizar y todo el tema de los combatientes, de nuestros soldados. Podremos administrar ascensos, mejoras de los mismos o las bajas que tengan médicas porque en combate han sufrido lesiones y tal, pues podemos ir gestionando eso. Todo se centra, como si dijéramos, en un globo terráqueo donde van pasando los días y se van viendo los diferentes ataques de los aliens. Y tendremos que ir pues decidiendo sobre qué zonas de los ataques, que pueden ser múltiples en diferentes sitios, sobre qué zona actuar. Y dependiendo de la zona sobre la que actuemos, pues en esa zona tranquilizaremos a la población, pero en las otras el pánico cundirá. Y así tendremos que estar pues viendo dónde actuamos, dónde no, y ahí pues hay un poquito de estrategia, nos une esta parte de gestión. Y ya pues también tenemos que mirar el control de gastos, la financiación de la base, para que no nos falte dinero para poder comprar armamento y tal. Y ya bueno, voy a pasar a comentar la parte de las misiones, que es para mí lo que es el sistema central de juego, que es que, pues como he dicho, cuando se produzca algún ataque o veamos que hay un ovni que está sobrevolando alguna zona, pues podremos ir a abatir el ovni y de una vez que haya caído ir a la zona con nuestro comando, con nuestro grupo de soldados. Y este grupo pues se despliega en una zona donde nosotros no veremos dónde está el enemigo, veremoslo hasta donde ven nuestros soldados y lo iremos desplegando hasta descubrirlos y entonces empezar lo que es el combate por turnos típico, pero que es bastante bueno, bastante adictivo. A mí por lo menos me da mucho tiempo para pensar, me da tiempo para decir la zona donde quiero atacar, con qué armamento, me permite un poco de creatividad a la hora de decir, bueno, pues ahora voy a atacar así, o ahora lo voy a hacer de otra manera. Quiero ser más agresivo, más conservador, también dependiendo del rival a que te encuentres, que va cambiando conforme va avanzando, la dificultad aumenta, y los rivales cada vez son más duros o más potentes en su ataque, y nada, hay mucha variedad de misiones de este tipo, ¿no? Pues unos serán directamente ir al aterrizaje y atacarlo, o una invasión que tenemos que hacer sobre una nave ovni que hemos visto en un sitio que ha llegado, uh-huh. Sí, o colocan sí. Bombas en una ciudad y tenemos que llegar a esta ciudad y empezar a desactivar bombas porque se nos acaban los turnos para poder acabar con la horda enemiga, no, sí. Rescate de personas. Es todo lo que tú comentas, sí, porque es que este juego, la gracia es sobre todo la diversidad de misiones, y además yo me acuerdo Serenium en su día, que estaba súper pesado, venga, jugadlo, Alex Kong, que me encanta. Y yo jugué, reconozco que no lo llegué a acabar porque, bueno, no es un género que a mí me guste demasiado, pero a mí lo que más me llamó la atención, y tú lo has comentado, es eso de lo que los compañeros se te mueren de verdad. O sea, que tienes que ir cuidado porque los puedes perder. Y es curioso ese vínculo que creas con tus propios personajes, ¿no? Que le puedes cambiar el nombre y demás. Claro, y además incluso como una especie de rincón del soldado que ha muerto, ¿no? En el que tú llegas y y vas a la zona de la gestión de soldados y ves su nombre, el número de misiones que ha hecho, el rango que alcanzó, porque claro, conforme va avanzando en misiones y el soldado ha hecho número de muertes, pues va ascendiendo en grado militar, en graduación. Y sí, sí, tiene ese rollito en el que al final hasta le coges cariño a algunos, ¿no? Dice el argentino sí. Este, que bien lo hacía, ¿qué tal? Y, es verdad. Sí, sí, a mí. Es que el rollo de las nacionalidades, eso también tiene su punto. Mira, el italiano, el no sé qué, sí, sí. Sí, bueno, pues ya te digo, a mí el juego me. Es que me gusta mucho. Un juego que suelo rejugar mucho porque además me lo pongo en. Ya llega a un nivel que me lo pongo en nivel de dificultad alto. Y me vienen a machacar, pero ya como me lo sé todo, cojo y me pongo en mi rollo y está muy bien. Es un juego que yo pienso que para rejugarlo está muy bien porque cada misión se puede plantear de una manera totalmente diferente, se te puede colocar los enemigos en sitios distintos, aún con un mapeado parecido al anterior. Y ya te digo, un juego que viene muy bien para cierto tipo de personas como yo, que ya tenemos una edad y muchas cosas que hacer, y como es muy pausado, pues puedes coger, estás planteando la misión, que te llama un momento tu mujer o tu hija o tal, coges, deja la partida como está, no necesitas ni darle a pausa, te vas, haces lo que tengas que hacer y cuando vuelves está todo como está, puedes reubicarte un momento en la situación y seguir y retomándolo. Entonces pues hay un nicho de personas que la verdad es que agradecemos este tipo de juegos pausados y que nos da vida. Y además tú lo has definido muy bien, para que la gente lo entienda, es un juego en el que te mueves en un tablero y combates por turno, como puede ser un Fire Emblem, un Advance Wars, un Final Fantasy Tactics, pero diferente. O sea, la mecánica es la misma, pero aquí tiene una profundidad que a lo mejor, no sé, un Advance Wars no tiene. O sea, que es muy, muy interesante. Yo quería hacer una pregunta a Jano, y es, para jugar este juego hay que tener mucha paciencia. O sea, ¿está hecho para gente que quiere hacer las cosas rápido? Pues todo depende de cómo seas tú a la hora de jugar. Quiero decir, si tú eres un tío agresivo, a lo mejor esa táctica te va bien en una misión. También es verdad que tú vas viendo cómo se te plantea el escenario y tú vas notando que a lo mejor ir a saco por el enemigo pues te va a hacer que te metas en la brecha, te van a rodear y te van a reventar. Entonces un poquito de eso, ¿eh? Dependiendo del momento, pero sí, bien. Si tu estrategia es atacar y tú a la hora de mejorar tus personajes los mejoras con esas habilidades, es posible que no te vaya mal del todo. Muy bien, pues muy interesante. Vamos a pasar al último juego que vamos a traer hoy. Yo voy a hablar de la alfa privada que ha salido de For Honor, y fue hace un par de días, no más, o ayer, no lo tengo muy claro, ya ni me acuerdo, que recibí un correo de Ubisoft diciéndome, mira, ha sido seleccionado para jugar a la alfa. Y quiero agradecerte públicamente, sí, que me pasaras un código, porque aquí el señor Ubisoft no me mandó ningún código. Eso, porque yo no quiero agradecerlo porque a mí no me la pasó. Había que registrarse y luego, si tenías suerte, te llegaba un correo y podías enviar, o sea, podías invitar a otras tres personas. Y yo le invité a Aitor. Pues sí, For Honor. Había muchas ganas de probar el juego. Por Twitter incluso también nos han preguntado, pues al final, ¿cómo es el juego? ¿Es muy Dark Souls? ¿Es muy Chivalry? No, a raíz de lo que ya habíamos visto en el E3. Bueno, el juego sale el 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Todavía hay margen de tiempo para arreglar cosas. Pero en líneas generales, lo que me he encontrado me ha encantado muchísimo. Además, yo creo que esta que estamos jugando lo vamos a hacer a dobles, Aitor y yo, a ver, para comparar. Pero nada más entrar, tenemos que crear nuestro escudo, nuestro emblema. Y eso está chulo, porque además yo he visto, Aitor, que tú te has hecho la trifuerza, ¿eh? El escudo iliano, digo, ya está, mando los elementos perfectos. Qué bueno. Ya no, ya hay. Además que te lo puedes poner en la capa. Pues sí, luego encima te dan a elegir pues el bando, ¿no? Si quieres ser un vikingo, si quieres ser samurái o un caballero. Que luego, a la hora de jugar, no tiene nada que ver esa primera elección que haces, creo. No, pero bueno, no. Pero está ahí, supongo que para ellos tener su propio estudio, ¿no? De ver qué gusta más de cara a la audiencia. Y lo importante es que en esta demo han metido tres modos, el modo 1 versus 1 o 2 contra 2 y luego el capturar zonas. Vamos a empezar, si queréis, por lo que es el 1 contra 1 o 2 contra 2. La mecánica es la misma, simplemente es un duelo en el que te enfrentas con otra persona o con un bot. Y aquí sí que el combate, podemos entrar, lo que he visto me ha gustado porque me recuerda más a Chivalry que a Dark Souls, mucho más, ¿vale? En el sentido, pues eso, de que hace falta precisión, los movimientos se hacen incluso un poco pesados, tienes que saber cuándo tienes que atinar, pero me gusta la mecánica de que hay como tres posiciones, o sea, tú tienes que controlar que atacar por la izquierda, por la derecha, por arriba o por abajo, o sea, son cuatro, perdón. Y a la vez defender. No, por abajo no. Ah, por abajo no. Por abajo no lo tienes. Vale, no. Vale. Pues entonces son tres, como digo. Y a mí me ha gustado mucho, ¿eh? Creo que es una mecánica difícil de dominar, pero fácil de aprender. O sea, el tutorial te lo haces en un momento, pero luego te dan una de hostias increíble. No sé cómo la has visto tú. Sí, a mí el sistema de combate me ha encantado, la verdad. Me lo esperaba así. Y he de decir que me gusta. Es verdad que cuesta al principio ponerte con él, pero a mí sí que me ha recordado a Dark Souls. O sea, es una mezcla realmente. Sí. Porque claro, tienes también que tener en cuenta la estamina. No puedes atacar ahí muy bestia porque al final te quedas sin estamina y el otro tío lo aprovecha para darte de leches. Entonces hay que saber dónde atacar. Y muy importante, aparte de los tres sitios que tienes que cubrir, el tema del empujón. Y la patada de la esa, contra. Sí, sí, sí. Exactamente. Es muy importante a la hora de los combates. Es muy chivalry también, ¿eh? En ese sentido. Mm-hmm. O sea, saber cuándo el enemigo se está cubriendo y cuándo no. Buscar ese hueco para atacar. Mm-hmm. Sí, sí. Muy importante. Me ha parecido muy estratégico. Pero no es frustrante. En ese sentido, me ha gustado muchísimo más que lo que puede ser el chivalry o Dark Souls a otro nivel. Que el combate no se hace muy, muy pesado, pero tiene su punto, ¿no? Y quizás lo más interesante, y a mí lo que más me ha llamado la atención, es ese modo de capturar zonas, porque te meten en tu bando con tu equipo contra otro, pero hay una pila de bots, un montón de bots, de soldados que aparecen por la cara como un ejército. Los y el minions. Juego, sí, y el juego se convierte de repente en un Musou. Porque es así, tienes que ir barriendo, lanzando espadazos a todo lo que encuentras. Y me pareció raro la primera vez que lo probé, porque dije, madre mía, no me esperaba esto, ¿no? Este Musou que me acabo de encontrar. Pero luego, a la hora de la verdad, está bien. O sea, en el sentido de que añade más diversidad al juego, pero además se nota en los minions, como tú dices, de los jefes. O sea, la diferencia es increíble. O sea, estás tú barriendo tan tranquilo y de repente te viene un gordo y tú dices, vale, a ver cómo me cargo yo a este. Pero ese es el modo que más me ha gustado. Las ejecuciones. Sí, las ejecuciones están muy chulas. Sí, sí, sí, sí. Y yo no sé, Aitor, de los bandos que hay, ¿cuál utilizas tú? Pues al principio, os imaginaréis, a la que me he elegido, porque es muy, muy, muy clásico, me he ido al caballero, ¿no? Anda. Primero, con la espada, el que va con espada a secas. Y estuve probándolo así bastante, es el que más he probado. También estuve probando uno de los samuráis. Bueno, a ver, digamos que el caballero es como el medio, ¿no? Es lo más neutral. Sí, sí. El estándar, sí. El samurái tiene ataques o combos más rápidos y mete menos. Y por otro lado, el vikingo mete más lento, pero mete mucho más. Sí. Y la verdad es que al final he acabado cogiendo mucho uno de los vikingos porque te hacía unos combos de flipar, que te quitaba media barra de una hostia. Ya va bien. Yo no, yo he sido encantó. Fiel. Me sido encantó fiel yo con un colega. Al samurái. Buenísimo. Y la verdad, estoy un poco al contrario de ti, de que me ha gustado más el modo 2 contra 2 que el modo 4 contra 4. Al final creo que lo que más me llama de juego, al final son las batallas cara a cara contra otra persona. A mí me gusta el otro por el tema del movimiento, ¿no? De ahora vete al punto A, ahora al punto B, que te están invadiendo tal. Sí. Que eso es muy Musou, además. Eso es así. Y también chivalry en el sentido de que hay una lista de cosas que hacer, que nunca te tienes que estar quieto, pero sí que el duelo es ahí donde se ve realmente la habilidad, ¿no? Porque aquí realmente puedes ir con un grupito y venga, vamos a capturar tal zona. Eso es verdad. Y se ve precioso, ¿eh? No sé si tú lo has notado, pero sí, ahí va a mí entrar. Me ha parecido que gráficamente cumple. Gráficamente ¿eh? Cumple bastante, además, y si lo pones todo al mínimo, por si no tienes un PC muy bueno y tal, el juego también se ve perfecto, o sea, se ve genial, y me ha sorprendido para bien, ¿eh? En línea general, yo creo que este juego va a ser un buen pelotazo de principio de año, ¿eh? Qué pena que salga tan tarde, ¿no? Mirándolo ahora a 18 de septiembre, porque hay muchas ganas. Ya, yeah, bueno. Es que, ya digo, sí, me ha gustado más esta alfa que la beta de Battlefield 1, ¿eh? Que no tiene nada que ver, son diferentes. Pero... Hombre, claro, para obviamente, que sí, sí. Una preguntilla que tenía yo es que hay un chico al que sigo que hace pues sus cosillas en YouTube y estuvo haciendo, y de hecho está haciendo ahora mismo otro, streaming del For Honor. Uh-huh. Y en el otro, ahora le ha pasado al menos una vez que yo haya podido ver, pero en el otro streaming... Se quejaba todo el rato de que es que lo estaba echando de la partida, pero todo el rato. No. ¿Os a mí ha pasado no, esto a vosotros? A mí no. A mí sí que, no. Me ha, sí que me ha pasado que a mitad de una partida me han cambiado de servidor. O sea, yo a lo mejor, a lo mejor estaba, yo qué sé, subiendo una escalera, se me quedaba el personaje congelado y me decía, espérate, que estamos cambiando de servidor. Pero yo seguía luego subiendo la escalera. Anda. O sea que, yo sí que lo he notado, pero claro, porque mi conexión es la que es, pero sí que he notado que, y es muy importante, esto tener en cuenta, que mi conexión al ser tan baja, llegaba tarde a reaccionar al tiempo de respuesta de por dónde me atacaba el rival. Ah, amigo. Porque claro, te avisa como con una flecha en rojo, sí, son muy y te va a atacar por la izquierda, derecha o arriba. Entonces yo llegaba a veces tarde por el lag. Ostras. Pues eso es muy importante, porque es eso, en este juego es muy importante saber la posición exacta del enemigo, aprovechar los huecos, saber si atacar por arriba, por el lado y tal, para poder ganar. Porque si no, además, como te metan una hostia, ya las encadenan todas. A mí me ha pasado, ¿eh? Claro. Que yo voy muy a lo loco, voy con el samurái y hago pum, pum, pum, pum. Pues como se te cuele una, ya estás perdido. Y que no se te olvide mencionar el tema de las habilidades especiales y personalización de armadura. Tengo que decir que da muy poca pasta. Cuando acabas los combates, te dan como 6 monedas por acabar un combate y te piden como 500 para algunos sets enteros. Y es en plan, vale, pero bueno, es una alfa. Pero sí, cada vez que acabas un combate puedes tener suerte o no de lootear algún objeto de tipo brazaletes o casco o un filo para la espada, un mango. Te puedes ir pues poniéndole a cada uno de tus héroes y te van subiendo las stats, ¿no? Y bueno, está guay. Y luego cada vez que, porque cada héroe tiene su propio como nivel, va subiendo de nivel independientemente. Y a medida que vas llegando a ciertos niveles, se te van desbloqueando habilidades del tipo bomba cegadora o lluvia de flechas o curar con una bandera, con un estandarte y que se cure todo lo que hay alrededor. Está chulo. Sí, eso es otro elemento que a mí me recuerda a Chivalry, porque ya digo que lo tengo fresco, que es el sistema de progresión, que a lo mejor tú en una partida ves a alguien en el Chivalry lanzando flechas de fuego y tú dices, pero por favor, ¿por qué yo no tengo eso, no? Y ahí ves la diferencia de nivel. Luego, a la hora de la verdad, como siempre, lo que prima es la destreza y el saber utilizar al personaje, pero son añadidos que se agradecen. Para mí, en resumen, For Honor es la versión occidentalizada de Ubisoft de un Musou. Sí, total. Y de verdad, para mí, que yo de los Musou ni fu ni fa, me ha convencido, ¿eh? Me ha convencido y me ha gustado mucho. O sea, que For Honor hay que seguirle la pista porque mola mucho. Y ahora, si os parece, vamos con la actualidad, que tenemos poquitas cosas, pero muy importantes. Las noticias. Bueno, y vamos con la primera de las noticias, y es que, bueno, pues los peores temores se han convertido en realidad. Tras unos meses en los que no sabíamos absolutamente nada de The Last Guardian y su ausencia en el Tokyo Game Show, ha llegado la confirmación oficial. El juego se retrasa. Ay, Dios mío, tras tantos años, ¿no? Desde que se anunció hace 10, seguimos ahí rozándolo con las manos, pero todavía no podemos. Se nos va al 6 de diciembre. Recordemos que estaba para el 26 de octubre. Y el propio Shuhei Yoshida ha salido al paso de este anuncio, asegurando que es una decisión difícil, pero que el estudio ha encontrado más fallos y bugs que tienen que corregir. Bueno, no ha sido el único retraso, ya lo comento todos y hacemos un repaso, y es que, por otra parte, Ubisoft también ha anunciado que su juego South Park, que aquí se va a llamar South Park Retaguardia en Peligro, se pierde el chiste de palabras, se va a retrasar también al primer cuatrimestre de 2017, y el juego tiene que llegar el 6 de diciembre, es decir, unos mesecitos más. ¿Qué está pasando, señores? Tanto retraso. Retrasos de juegos que se esperan con tanta gana como puede ser The Last Guardian o Final Fantasy XV, ¿no? Duele mucho. Claro que duele, pero ¿no te lo esperabas? Pues no, honestamente no. The Last Guardian tendría que salir este octubre. Claro. Sí, pero mira, Final Fantasy yo realmente no me lo esperaba, porque con todo lo que hicieron, el contador, ¿y este sí? El calendario, es que The Last Guardian ya lleva 10 años. Es que lo raro es que aún siga vivo. Porque volvió porque la gente lo pedía, ¿eh? Pero yo ahora mismo, de verdad, incluso en nuestro grupo de Telegram, veo como un cierto conformismo o que damos por hecho ciertas cosas, que el hecho de que un juego se retrase no nos parece ni mal ni bien, lo damos por sentado, ¿no? E igual, de verdad, no quiero hacer la comparación, pero como el PP con la corrupción, bueno, pues es que otros partidos también lo hacen, que la corrupción es normal en política. Pues no, de verdad, yo creo que nosotros como jugadores nos tenemos que quejar. No es normal que se retrase un juego que tiene tanto dinero detrás y que espera tanta gente. Te doy la razón. No digas fecha, ya está. Claro. Llega un punto en el que estamos hasta los huevos y ya directamente decimos, se ha retrasado, mira, estamos cansados ya de quejarnos, para afuera. Y esto es verdad, en las películas no pasa. Una película dicen, la estrenamos tal día y la estrenan tal día esté como esté. Pero ahí está la cosa, esté como esté. Un juego, yo prefiero que se retrase a que lo publiquen mal. Pero sí, es falta de profesionalidad publicarlo más tarde de lo que se ha dicho. Sí, yo tengo una teoría muy loca con esto, ¿eh? No sé si a lo mejor alguien estará de acuerdo conmigo. Pero quizás es que el Timico tenga miedo a que le pueda quitar ventas Titanfall 2. Estrena esa semana. Qué va, pero si no tiene... No, yo creo que no tiene nada que ver, si son juegos muy diferentes. Yo lo que he visto es que la gente que ha probado el juego en el Tokyo Game Show, entre ellos Polygon, lo que ha dicho es que el juego parece de Play 2. Que a nivel de movimiento... Es que eso ya se veía, ¿eh? Sí, pero a nivel de mecánica... Es que yo he visto vídeos, de verdad, poneros un vídeo de los gameplays que han salido en el Tokyo Game Show, el personaje parece como en los animes cuando quiere ir al cuarto de baño a mear, igual, que parece que, sí, que las piernas se le mueven raro, así. Así es como anda el personaje. Es rarísimo. Pero vamos a ver... Que esto en el E3 cuando lo enseñaron el año pasado ya se veía. Porque ¿cómo es que lo decís ahora? Esto ya se veía de antes. El juego gráficamente luce como luce. Y lo único de generación actual es el pelo. Y el personaje parece que, más que mear, yo creo que es una mezcla entre mear y ir en plan que no me oiga nadie, ¿sabes? En plan, pasito a pasito. Sí, es una cosa muy rara. La pantera rosa, ¿no? Es una cosa muy extraña. Pero también va un poco con su estilo artístico. No vamos a descubrir al Timico ahora. Claro, pero si es que a mí, gráficamente, como salga este juego y a muchos que lo esperan, nos da igual, porque la gracia es la conexión que vamos a tener con el pollo ese, ¿no? Un poco claro, eso. Que va a morir. Y no sé qué pasa para que el juego, a un mes del lanzamiento, porque sale el mes que viene, ahora se nos vaya a diciembre. Bueno, hay una teoría por ahí que dice que el lanzamiento de la PS4 Pro... para la fecha a la que se puso, es la que está haciendo que se retrasen algunos títulos para coincidir o para no solapar el lanzamiento de la nueva versión de la Play 4. Dicen por ahí que puede ser ese el motivo por el que Sony está retrasando su juego y ha pedido a Square que haga lo propio con el Final Fantasy XV. Con Final Fantasy XV yo sé que ese es el motivo. O sea, lo que se ha visto del juego en Play 4 Pro es que es otro juego. Tú lo ves y es que no tiene nada que ver con el juego base en nuestras consolas. ¿Con The Last Guardian? No lo sé. Ahora, ¿con South Park? Casi seguro que no. No creo que tenga nada que ver. Vamos. Pero sí, que es un factor... Pues sí, posiblemente sí que sea un factor. Pero vamos, a mí esta noticia de verdad me entra mucha mala leche y mucha pena, ¿eh? Porque hay gente que ha esperado que se compre una Play 3 para jugar a The Last Guardian. Que eso es verdad, ¿eh? Que ha habido mucha gente que se la compró por eso... Y que 10 años después todavía estemos así. Los entiendo. Hombre, es que duele muchísimo. Pero bueno, por lo menos nos queda de que se queda en este año aún. Se va más adelante. Por ahora, claro. Sí, es verdad. Vamos a quedarnos con eso, pero que sean juegos de este tipo, porque todavía un indie, pues yo entiendo que siendo el equipo que es, pues bueno, si se retrasa, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero un triple A, en fin. No vamos a darle más vuelta porque es que si no, no acabó el programa. Vamos con otra, también relacionada con Sony y con otro juego que este sí es indie y ha tenido muchos problemas también. Y es que el máximo responsable de Sony, Shuhei Yoshida, bueno, ha admitido ciertos errores en la promoción de No Man's Sky, este juego de exploración espacial de Hello Games. Y estas han sido sus palabras. Dice, entiendo algunas de las críticas que ha estado recibiendo Sean Murray, porque sus palabras parecían indicar características del juego que estarían desde el mismo día 1. No fue una estrategia de publicidad y prensa especialmente buena, básicamente porque él no tuvo a un jefe de prensa ayudándolo en estos temas. Al fin y al cabo, es un desarrollador indie. O sea, él mismo reconoce que el marketing fue nefasto, pero lo achaca que no tenía a nadie ayudándolo, que era un indie y que hizo lo que pudo. Yo no sé si me vale, el problema creo que lo sabemos todos, y Aitor, tú has jugado a No Man's Sky, puede ser un juego que le gusta a mucha gente, el problema ha sido cómo se ha vendido, ¿no? La gente no entendió el concepto. Bueno, es que no puedes entender el concepto cuando te están mintiendo sobre él. Efectivamente. Si el día anterior al que salga aún estás con la ambigüedad de si es multiplayer o no, obviamente la gente no lo va a entender. Claro, pero no es tanto mentira como no decir la verdad, ¿no? Es diferente, bueno, en el sentido de que no te han dicho, va a ser multijugador, o sea, no te han dicho nada. Digo yo, no lo sé. Sí, el noble arte de ocultar la verdad, ¿no? Exactamente. De poner pegatinas en las cajas. Pues sí. Es que con este juego es lo que estáis diciendo. El juego en sí, si te pones a analizar el juego, hombre, por supuesto que habrá gente a la que no le guste porque todo depende del género que te guste. Pero si te gusta este género, el juego te va a gustar. Es un buen juego para el que le va este tipo de juego. Pero uh-huh. El problema no es ese. El problema es que es un juego que es un indie a precio de triple A y no es un triple A. Pero y después que me parece fatal que Yoshida eche a los caballos aquí a Son Murray cuando Sony también tiene su parte de culpa, que son los que han vendido el juego como triple A. Pues sí, porque, a ver, en la colaboración de Sony con Hello Games, con este juego, ha sido muy fuerte, ¿eh? Ha sido muy fuerte. Y en cierta forma les ha ayudado. Alguna implicación tendrán ahí también. Eso es evidente. Pero al final el juego ha salido como ha salido. Yo sé de mucha gente que ha jugado, que le ha echado de verdad, pero un porrón de horas, ¿eh? 100 horas, o 50, 80, no lo sé. Un montón. Y que les gusta, porque el género les gusta. El problema es cuando tú no sabes de qué va ni nada, ¿no? Se vendió como un juego en el que podías hacer de todo. Venga, te vas a un planeta, te pones allí a cazar, a matar, no sé qué. Y al final no, al final es un juego de crafteo en el que seguir para adelante. Y al que le guste este tipo de juegos, pues ahí está. Nunca había visto un juego tan grande y tan vacío. Y yo fui uno de los que defendió el juego, ¿eh? Fíjate, eso es así. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Al final todo ha sido cosa del marketing. Y vamos con otra noticia un poquito más simpática, un poco más guay para los segueros del podcast y de los oyentes. Y es que Sega ha presentado la edición coleccionista de su próximo y esperado Sonic Mania, el regreso por todo lo alto del erizo azul en clave retro. Bueno, nos lo han vendido con una edición muy buena, muy chula. Incluye una preciosa figura de Sonic de 12 pulgadas, situada sobre una réplica a escala de una Mega Drive que hace el sonidito ese típico de Sega, ¿no? Ese Sega. Bueno, y muchas más cosas, de verdad. Eso sí, hay dos malas noticias antes de seguir hablando de esta edición coleccionista. La primera es que solo incluye el juego en formato digital. O sea, mucha figurita, mucho tal, pero el juego no lo tenemos en físico. Y la segunda mala noticia es que por ahora solamente en Estados Unidos. Pero bueno, salvando esas cosas, la edición coleccionista está muy guay, ¿eh? Es un llamamiento a la nostalgia de una manera increíble. El cartucho con el anillo de Sonic, la figura con la Mega Drive y Sonic encima. Puf, mira que le tenía ganas yo a esta edición y no va a poder ser. ¿Por qué no la van a sacar aquí? Bueno, importación. No, porque ya no me importa. Ah, he visto chistes ahí. He hecho la orden y yo la pienso, sí. Yo la pienso, vamos, importar lo que haga falta. Lo que me cobre lo voy a pagar. Por eso ahí. No lo tengo nada, porque vamos, es puro amor. Porque tú eres un ceguero de verdad, ¿no? Como Tony, que es de postureo, que se compra el Sonic Boom y luego a los juegos buenos no los apoya. Anda, la mierda. Ay, Dios mío. Bueno, vamos con la última noticia, que esta me hace mucha ilusión porque volvemos con una sección muy querida, ese rumore, que suena muy bien. Rumores, esta sección dentro de las noticias que hace tiempo que no traíamos aquí. Y es que tenemos que hablar de un rumor que estos días a la gente que le gusta todo de Nintendo, que está expectante con lo que va a pasar con NX, pues nos interesa mucho, y es que The Legend of Zelda Breath of the Wild va a salir en 2017, sí, pero no hay fecha oficial, recordémoslo, de momento, y es que lo cierto es que, bueno, la fecha de salida de los Amiibo basado en el juego ha abierto especulaciones sobre cuándo va a salir. Bueno, tal y como explican en Nintendo en Reino Unido y Francia, bueno, se han listado los Amiibos de Breath of the Wild para el 4 de marzo del 2017. Entonces, claro, ya todo el mundo está diciendo, bueno, ¿será esta la fecha cuando salga el juego? Aitor, que yo sé que esto además nos lo has dicho por el WhatsApp, esta noticia, ¿saldrá de lanzamiento con NX? Claro, bueno, yo estaba atento no por NX, sino por Zelda, que a mí lo que me interesa al final claro. Zelda, más que NX, pero bueno. Pues tiene mucha pinta, porque es que además esas fechas volaron, o sea, se colaron en las webs de Nintendo Francia e Inglaterra y al poquito se quitaron, pero hubo alguien que consiguió hacer una captura y colgarlo en las redes. Y menos yo mal. Pienso que tiene mucha pinta, ¿eh? O sea, ya más o menos nunca ha habido fecha oficial para Zelda, pero se intuía que iba a salir con el lanzamiento de NX, ¿no? A la vez. Y NX sí que está confirmada para marzo. Entonces yo pienso. Está para el 27 de marzo, creo recordar. Entonces, me da a mí la sensación de que podría ser que la versión de Wii U saliera el día 4, las figuras amigo, porque normalmente. Sí. Suele ser así, ¿no? Que las amiibos salgan con el juego al que van destinadas. Y luego un par de semanas más tarde NX con su... Sí, sí. Además lo que se ha visto esos amiibos de Link con arco, Link a lomos del caballo y el guardián, uno de los grandes enemigos nuevos, ¿no? Bueno, veremos a ver ese 4 de marzo. ¿Lo veis factible entonces, no? ¿O alguno no? Seguro. Sí, sí, sí. Seguro, seguro. Muy bien. Le damos entonces la verificación a este rumor. Hombre, un poco raro porque yo pensaba que iba a salir todo a la vez. O sea, la versión de Wii U, la de NX y NX el mismo día. Pero oye, sí, también podría ser que saliera unos días antes. También un poco para compensar, ¿no?, a la gente que tenemos Wii U. Decir, venga, vosotros unos días antes, anda. Bueno, pues vamos con el interludio musical. Una canción de Castlevania Symphony of the Night, The Tragic Prince. El príncipe, el trágico príncipe, para que veáis mi pronunciación del inglés. Que suena muy guay, con el que vamos a dar paso a una sección de debate sobre el Tokyo Game Show. ¿Te está gustando el programa? Puedes seguirnos cada semana en iVoox, iTunes y en nuestra web elbatallonpluto.com. Y recuerda que puedes mandarnos un mensaje a nuestra cuenta de Twitter, @elbatallonpluto, a la página de Facebook o al correo info@elbatallonpluto.com. Leeremos todos los mensajes y si enviáis algún audio, aparecerá en el próximo programa. Únete y sé parte de este batallón. Seguimos con la opinión de mierda, en esta ocasión enfocada al Tokyo Game Show que ha tenido lugar estos días. Y más que Tokyo Game Show, tenemos que hablar del gran protagonismo que desde hace unos años tiene Sony, compañía japonesa, por supuesto, y que se come todo el mercado allí. Microsoft no tiene conferencia, como sabemos. Otras compañías muy importantes como Square Enix o Koei Tecmo se apoyan en Sony para hacer sus lanzamientos en la conferencia que tiene lugar antes del Tokyo Game Show. Y vamos a enfocarnos entonces en eso. Han salido muchas cosas, había mucho interés porque veníamos de un PlayStation Meeting hablando de Play 4 Pro y la Slim y no sabíamos lo que iba a pasar, si iba a recibir más apoyo o no. Y yo voy a comentar algunas cosas que tengo apuntadas y ya luego os doy paso por si tenéis otras. Empezaron con Square Enix, Final Fantasy XV, otra vez un vídeo especial que enseñaron, y una PlayStation 4 con unos motivos muy chulos, motivos del juego serigrafiados, que no sé si la habéis visto. Es una consola preciosa, de verdad, preciosa. Sí, edición Luna, ¿no se llama? Luna. Sí, Luna. Y que está muy bien. Es la Slim. Me ha llamado mucho la atención cómo se están volcando con la Slim, ¿no? La que viene a reemplazar al modelo actual y no tanto con la Pro. Y ahí está el dato. Va a ser la que use los colorines. Es la que sí van a usar para sacar los modelos de colores. Pues sí. A mí, la verdad, si no tuviera Play 4, hombre, teniendo no me la voy a comprar. Pero está muy chula y me ha encantado. Ha habido más cosas, por parte de Square Enix, no solamente consolas rediseñadas. Y es que Kingdom Hearts 2.8 HD va a llegar a Japón el 1 de diciembre y a Europa el 25 de enero del próximo año. Se han visto nuevas imágenes, se ve fantástico, de verdad. Además, va a incluir un capítulo inédito de Aqua. Y pinta muy bien, no sé si seguís la pista, si os interesa este Kingdom Hearts, esta revisión o qué. A mí me interesa que me lo saquen ya todos para Play 4, porque no tengo la 3 y lo que hay en el 2.8, lo tocho y ya lo he jugado en 3DS. Sí, es verdad. Pero a mí me interesa más el 3. Todo lo demás ya me lo sé. Habrá que esperar. Más cositas. Bueno, nos enteramos de ese retraso de Last Guardian, de Nioh. También hemos visto más cosas, que va a salir con un lanzamiento mundial el 9 de febrero. No sé si habéis visto el vídeo que ha presentado Koei Tecmo, pero el juego va mejorando, va cogiendo color desde la primera demo que vimos. Y la verdad es que desde la alfa han mejorado bastante. Han escuchado a los que estuvieron jugando y el juego pinta muy, muy bien. Es un juego tipo Soul, pero tiene los cambios suficientes como para llamar la atención y para los que nos gustan los juegos así tipo Soul o Bloodborne o tal, pues para por lo menos a mí me llama la atención para jugarlo porque tiene las diferencias suficientes como para tenerle ganas. Sí, a mí de verdad, la alfa esa que probamos me dejó muy frío, ¿eh? Lo vi demasiado copia de Dark Souls para mal. Las armas se te rompían además con facilidad, el control necesitaba pulirse, pero creo que de verdad está mejorando poquito a poco y con lo último que se ha visto, a mí me ha convencido. Ya veremos. Sí que me gustaría probarlo antes de la salida. Seguro que hacen otra demo. Yo lo he probado y todos esos fallos que habéis comentado de la arma y tal, todo así, han escuchado bastante la opinión. La alfa ha servido para que ellos hicieran los cambios que pedía la gente y yo creo que el juego pinta muy bien. Muy bien, ya veremos a ver qué ocurre. Y una de las cosas que más me sorprendieron de esta conferencia de Sony es que van a seguir apoyando a PlayStation Vita, ¿eh? Van a sacar nuevos modelos un poco más estilizados, en distintos colores. Porque, a ver, aquí en Occidente es cierto que se la ha pegado, ha sido el batacazo muy sonado, pero en Japón es todo un éxito y se demuestra, porque además la van a reforzar ese lanzamiento con el estreno de Saga Scarlet Grace, que va a ser un nuevo juego de esta serie de rol, de la serie Saga. Queda como anécdota, ¿no? El hecho de que Vita allí sigue teniendo mucho tirón, nuevos colores, que esas cosas les encantan a los japoneses, y ahí está. No tenemos modelo nuevo, ese Trinity que se rumoreaba, no, pero... No, hay Trinity. Pero... Colores por doquier. Sí, colorines. Lo de la Trinity, ¿alguien se lo creía? No, pero bueno, ese es otro tema, Tony. Vamos vale. Con el PlayStation VR, que sí que tuvo su espacio y además de una forma muy japonesa. No sé si lo habéis visto, pero hay un juego que se llama Summer Lesson o algo así, no sé, muy bien. Summer no sé sí, qué, sí. Vale, sí. Que es tener a tu waifu. O sea, es un juego en el que te ponen las gafas sí. Y prácticamente tienes a tu mujer ahí, ¿no? A mí me parece demasiado pervertido, la verdad. No, a mí este juego, si llega a Europa, por favor, que llegue sin doblar. Es la leche decir sí o no sin tener ni idea de lo que estás respondiendo a la muchacha. O que lo doblen, pero tú pon el idioma que quieras. Eso es imposible que salga aquí, eso... Vamos, lo tengo clarísimo, que no creo que salga. Bueno, recuerda el juego de la DS, el Project Rap ese, que era básicamente tener sí, una novia. Yo lo tengo. Bueno, vamos... ¿Por qué? Pues no lo sé, y además me lo compré con 12 o 13 años, o sea que... Bueno, vamos con otra cosa, por favor. Demasiado japo. Sí. Una aplicación que sí que veo que puede salir aquí es Anywhere VR, la han presentado, que básicamente es que vamos a ver entornos en 360 grados, pues yo que sé, admirar las calles de Tokio, el cielo estrellado... O sea, es una aplicación que simplemente veis entornos, pero mira, pues bueno, en plan relax, ahí está, ¿no? Pero no me enteré muy bien, ¿esto es para los Xperia, para los móviles de Sony, o son para las VR? Esos son para las VR, pero sí que además dijeron que ibas a poder, en los móviles, supongo que los Xperia, como tú has dicho, poder ver lo que tú tienes en el móvil directamente en las gafas. Es decir, que si están mandando un WhatsApp, no quitarte las gafas para poder mirar el móvil, sino que te aparece la pantalla del móvil dentro del juego. De la aplicación. Claro, pues el negro del WhatsApp en VR, madre mía. Ay, Dios. Bueno, bueno. Gran momento. Hideo Kojima no defrauda. Llegó. Presentó Death Stranding, que sabemos, no ha enseñado ninguna imagen nueva, eso es verdad. Mostró algunos dibujitos de fondo. Se definió a sí mismo como indie. Y definió su obra, su Death Stranding, como un juego de mundo abierto, con mucha acción y un componente multijugador. No sé si me llama más la atención lo que ha dicho del juego o lo de que se califica como indie, la verdad. Yo, un pequeño apunto sobre lo de indie, porque si no esto daría para un programa entero. Todas las empresas al final son indies, porque dependen de lo mismo. O sea, algunas dependen más de otras cosas que, bueno, es igual. A mí me llama la atención lo del mundo abierto. Porque a lo mejor este tío dice, voy a hacer un juego de mundo abierto. Pero, hostia, chavales, 6 meses para una cinemática para L3, bien, ¿no? Y luego el mundo abierto ya lo hacemos. Yo creo que el juego no está ni hecho. No, a ver, es un reign. Del juego no hay nada todavía, eso no es ninguna novedad, lo han dicho ellos. Es lo que ellos quieren que sea. Pero yo no estoy de acuerdo contigo, es que si nos ponemos así, bueno, es que todos son indie, vale. Todos somos seres humanos, pero luego cada uno es como es, ¿no? En este sentido, no me vas a comparar un indie como tú, por ejemplo, o alguno de tus compañeros, que no os conoce ni el tato ni tenéis el apoyo detrás, que un señor como Hideo Kojima, que viene de una compañía multimillonaria, ahora tiene el apoyo detrás de Sony. Hombre, por favor, creo que son cosas diferentes, ¿no? No es un indie. Bueno, no es un claro, indie. Es como... Games también es un la indie. La atención mediática que tiene detrás Kojima no la tienes tú. Podríamos decir que Kojima sería indie y Inafune es indigente. Sí. Inafune tiene muy poca vergüenza. Quiero rescatar un comentario de Kojima de hace unos meses que dijo que este Death Stranding le iba a gustar a la gente de que amase Uncharted y The Division. Esa mezcla rara que sugirió cierto, una vez. Cierto, cierto. Todo el mundo abierto puede ir el camino por ahí. Cierto, muy importante ese comentario. No tenemos Uncharted demasiado tiempo. O sea, no le va a gustar sí. A nadie. No, por favor. No tenemos mucho tiempo, pero creo que es importante hablar de la presencia que tuvo Platinum Games con ese anuncio que hizo de Granblue Fantasy Project Re-Link. que el nombre es terrible, horrible, lo más anticlimático del mundo. Pero bueno, va a ser un acción RPG de fantasía que pinta muy bien, lo está desarrollando en colaboración con Z-Games y va a tener soporte para la realidad virtual de Sony. No sé si lo habéis visto, pero tiene una pinta impresionante con dosis en el combate de ¿Cómo has dicho que se llama? Tiene una pinta acojonante el juego. Sí. Venderlo como lo venden, como un acción RPG, pero con toque JRPG y si te pones a ver el vídeo, parece que tiene una pinta, vamos... Súper espectacular. ¿Creéis que saldrá de allí? Muchísima atención. Yo creo que puede salir, ¿eh? Con otro nombre, sí, desde es luego. Muy bonito. Pero, sí, muy bonito. Sí. ¡Hola! ¡Es muy bonito! ¡Madre mía! ¡Ay, madre mía, Tony! Además, bueno. los combates de Platinum Games en Beat'em Up que ellos suelen desarrollar es muy dinámico, muy divertido. Y a poco que lo hagan sí, parecido a Bayonetta o Bayonetta 2, va a ser la caña. Estamos de acuerdo que en ese es que lo estoy viendo lo es muy bonito, tío. Bueno, Tony, haberlo visto antes y haberte preparado el programa. ¿No? Bueno, de Nier Automata hemos visto como un pequeño teaser, un pequeño tráiler de un minuto, diciendo que va a llegar el 23 de febrero a Japón, pero en Europa, eso sí, seguimos sin fecha exacta sobre su salida. O sea, será un poquito después seguramente, a lo mejor llega en marzo, no se sabe, pero no hay fecha. Allí el 23 de febrero. O un año como Xenoblade. No, hombre. Y además hay edición coleccionista de Nier Automata. Sí. Efectivamente, muy chula, ¿eh? Y bueno, hay otras cositas en las que a lo mejor no hace falta incidir mucho. Ese Danganronpa V3. Packs también de Persona 5. No sé, ¿qué queréis resaltar de todo lo que ha dado de el Tokyo Show antes de pasar a la siguiente microsección? Pues yo, si me permitís, yo quería decir que en general me ha parecido muy, muy japonesa. Es verdad que el Tokyo Game Show es el de allí, es de Japón. Pero antiguamente, ¿no? Te estoy hablando de los tiempos aquellos de los 90 y tal, el Tokyo Game Show era un referente. Lo que salía en el Tokyo Game Show sabías que en el mundo después iba a repercutir. Pero ahora viéndolo veo muy japonés y se nota que Japón ya no es el eje central del mundo del videojuego, ¿no? Como que Japón ya es un mercado particular con sus propias normas. El hecho de que la PS Vita allí vendrá tanto por entender por qué Nintendo va a sacar la NX como una consola portátil o parece ser que va a hacer algo así, y es porque allí es lo que se estila, es lo que se mueve. Y hablando de Nintendo, quería recalcar que no se ha anunciado la NX como algunos gurús de estos de que se decía por ahí, decían que a lo mejor se presentaba NX allí, y vamos, no, Nintendo es que ni ha aparecido. ¿Cierto? No, para nada. Yo lo que me extraña es que no han dicho nada de Ni no Kuni 2. ¿Llevamos cuánto sin saber nada de Ni no Kuni 2? Desde el Final Fantasy, ahí el PlayStation Experience. Mi gran ausencia. Uh-huh. Es verdad. Pero muy fuerte. Y tampoco ningún juego de la saga Warriors, creo, no estoy seguro. No sé, es un juego japonés que imaginaba yo que podría haber. Y no ha habido nada. Yo me quedo con la reflexión de Jano, de verdad, de que, a ver, el Tokyo Game Show siempre ha estado enfocado al público japonés, al público oriental, eso es cierto, pero que ha faltado algo, ¿no? Que a lo mejor muchos íbamos muy motivados por el contexto que teníamos, que si la Play 4 Pro, que si la Slim, que si NX, que se podía asomar, había mucha expectación en ese sentido, ¿no? Y que venimos de un E3 muy potente, y bueno, en cierta forma esto iba a ser un eco de todo lo que nos dejó ese 3. Y al final no ha sido así, ha sido el escaparate para vendernos cosas Sony, porque ha sido la que ha protagonizado todo, y poco más. Quizás para el público occidental no ha tenido tanto valor como creíamos. Yo quizás tengo que no decir es seguro, dos creo. Cosillas, brevemente. La primera es que Sony va adelante en esta generación, evidentemente porque se mueve. Es una compañía que se mueve, está en todos lados, va aquí, va allá. No como las otras. Son cosas que al final luego se notan. Y lo segundo, tengo que decir que yo de verdad espero que para próximos años el Tokyo Game Show tenga un poco más de renombre, que lo publiciten mejor, porque lo primero, el horario, obviamente eso a lo mejor no lo pueden cambiar, a mí me pillo currando y no vi nada. Y lo segundo es que ni sabía horarios de conferencias, ni sabía cómo era el orden de cómo se presentaban las cosas. Fue en plan, te lo soltamos y yala. Pero no sé... Deberían a lo mejor copiarse en ese sentido del E3, de tener un listado de horarios. Pero porque yo creo que el objetivo y la finalidad es diferente. No ha tenido tanta atención a lo mejor mediática aquí en Occidente, porque yo lo veo más feria para probar cosas que, pues eso, exponer cómo es el E3, ¿no? Con las conferencias. Que eso, como tú comentas, fue a las 9 de la mañana la de Sony, ¿eh? y no fue dentro del Tokyo Game Show, hay que recordarlo, fue una cosa pre-Tokyo Game Show, no había comenzado todavía la feria. Entonces, es eso, la idea es que el Tokyo Game Show es más para probar allí in situ que otra cosa. Y como dato, decir que respecto al año pasado se han presentado más juegos, ha aumentado un poquito respecto al año pasado gracias a los juegos de realidad virtual y el PC, pero más o menos los números son más un poquito iguales. O sea, fijaos, en 2015 el total de juegos presentados y jugables era 1.283, fijaos, y este año 1.523, que tengo el dato aquí delante, o sea, un poquito, 300 juegos más. Ahí queda. Vamos, si os parece, a la microsección de Dando la Nota, porque hace ya mucho que no la hacemos y hay muchas ganas. Señores, nos acercamos al final del programa, pero tenía de verdad muchísimas ganas de volver con esta microsección mía, porque he estado mirando en la hemeroteca y desde marzo no la hacíamos. Hace 6 meses que no hacemos el Dando la Nota. Fijaos, ¿eh? Es muy curioso el dato. Y si os parece, ya sabéis, esta microsección, para quien no la conozca, vamos a poner bandas sonoras, música de videojuegos, en el que vamos a buscarle comparaciones, parecidos razonables, con otras canciones de películas, de series o de nuestro día a día. Y es muy llamativo. Vamos a empezar fuerte, si os parece, porque esta, muchos la conocéis, es muy popular, otros no, pero para empezar bien. Estamos escuchando el himno oficial del club de fútbol de Orihuela, ese principio de Zelda seguro que os ha sonado, pero vamos a seguir escuchando un poquito la melodía de la letra. Creo que es suficiente. Quien haya estado pendiente habrá pillado una referencia más aparte de Zelda, y es que coge una melodía de Castlevania Symphony of the Night. Sí, señor, este juego va a tener mucho protagonismo en el programa de hoy, como podéis comprobar. Vamos a escuchar la canción del Castlevania, que es Dance of Gold, que suena así. No me digas que no se parece, por favor. Madre mía, el compositor era un auténtico crack. Y de verdad, el Orihuela, el club de fútbol, yo no lo conocía. Este pareció razonable, creo que lo compartió Tony. Y hay que darle las gracias porque es imperdible. Yo soy fan. De nada, de la camiseta. Por ponerla. Bueno, no es el único parecido razonable que traigo, vamos de menos a más, porque el siguiente también es muy bueno. Vamos a escuchar primero el tema Mighty Wings del grupo americano Cheap Trick, y que aparece en la banda sonora de la película Top Gun. Atención a cómo suena. Bueno, espero que os hayáis quedado con ese principio, ¿vale? Porque el tema de Ken de Street Fighter también tiene un parecido muy, pero que muy razonable, y ahora lo vais a comprobar en cuanto veáis cómo suena. prácticamente los mismos acordes, mismos ritmos y mismo todo, ¿eh? Además, esta fue una aportación de Alfredo, que también quiso contribuir, y desde aquí animamos a los oyentes que si estáis escuchando, estáis jugando un juego y decís, hostia, esta sintonía me suena mucho de otra cosa, y lo conseguís averiguar, sí, compartirlo con nosotros, porque fijaos, ¿eh? ¿Quién iba a decir que el tema de Kane de Street Fighter iba a tener tanto parecido con Top Gun? Así es. Pero me he guardado lo mejor para el final, como acostumbro hacer, y es que vamos a escuchar un tema del grupo Power Man 5000 que se llama When Worlds Collide, y que el parecido aquí no es que sea razonable, es que es prácticamente igual a lo que vamos a escuchar después. Pero primero fijaos en este When Worlds Collide del grupo Power Man 5000. Bueno, ahora voy a hacer una pregunta. ¿A qué juego creéis que se parece de la música? Devil May Cry, tío. Esto es Devil May Cry, no me jodas. ¿Seguro? ¿Alguno más? Dios, cómo mola. Pues no, no solamente en Devil May Cry, que ahí, esta es una canción muy conocida que se ha utilizado en muchos juegos de forma licenciada, sino también en Final Fantasy XIV. Sí, señores, este es el tema de Sephiroth, así es como se llama, que es como suena. Vamos a fijarnos, por favor. Señores, es el mismo tema y podréis pensar, bueno, simplemente han utilizado la canción y ya está. Pues no, esta canción se la ha atribuido el compositor japonés que hizo el juego, y de hecho esta noticia saltó la gran polémica porque el grupo acusaba a los responsables de Final Fantasy XIV de haber cometido un plagio. Pero es que fijaos, es exactamente igual. Y con esta música así tan tétrica que da tanto miedo, si os parece, vamos con los compases finales del programa. Ya volveremos con Estirando la Nota en otra ocasión, porque a mí me encanta hacerlo. Llegamos al final del programa de esta semanita. Tony, ¿qué te ha parecido todo? ¿Has pillado las referencias musicales o no? Por supuesto, y además, no sé si te acuerdas que te enseñé una, que era igual que el Chiqui Chiqui, pero ya esa para el próximo. Sí, vamos a dejarlo ahí, ¿no? El cebo, para que la gente nos escuche. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues perfecto. Un gran programa, como siempre. Me ha encantado estar y compartir de una forma lo más extensa posible una demo de 30-40 minutillos. Pues sí, yo la quiero probar, ¿eh? Porque le tengo muchas ganas, jugué a la primera, pero no a esta actualización. A ver qué pasa con esos dedos, ¿no? Y tu teoría de que van a salir por ahí. Para ya mí veremos. Que sí, que son 3 meses, 3 dedos, 3 actualizaciones. Ya veremos. Ya veremos. Bueno, Aitor, nos despedimos. Qué gran programa hemos tenido hoy, me ha gustado mucho de lo que estamos jugando. Hemos traído juegos todos muy, muy interesantes, muy de novedad algunos. Grandes clásicos. Y nada, se acaba la beta de For Honor, por favor, qué voy pena, a llorar. Qué pena, sí. Ojalá hagan otra, porque vamos, lo hemos gozado, sí. Bueno, nos despedimos también de Jano, espero que te haya gustado todo lo que ha salido del programa, y de verdad te he visto muy bien, ¿eh? Vas mejorando programa a programa. Muchas gracias, sí. Yo también me noto más tranquilo. Espero estar a la altura de mis predecesores, de Vicky y de Serenium, a ver si puedo llegar, aunque sea a la suela de los zapatos de ellos, y nada, muy contento, y solo recordar a la gente, por si se lo ha olvidado, que el de Crew está gratis en Uplay hasta el día 14 de octubre. Ahí estamos. Fíjate todos los juegos que hemos tenido por jugar, que el de Crew ha sido como el último que hemos dejado, ¿no? Y eso que nos lo han dado gratis. Y gracias por recordarme, no voy a bajarlo. Gran semana pues sí. Hemos tenido. Gran nada, semana. Nada. Y nada, me despido también, soy Sergio. Y únicamente lo voy a hacer al estilo Narcos. Pinche hueputa, mal parido. Nos vemos la semana que viene. Majin Ga Z 無敵の力は僕らの